companys, bona tarda, benvinguts al programa dels especialistes secundaris aquí a la Gran Cadena SER. Us saluda el Jay Power des de les vies de so, l'Òscar Peret des de la producció. Volem agrair un dia més a aquesta casa per confiar en els nous formats de ràdio. Sí, i el nou talento. I la gent jove. Mm-hmm. Gent jove com el Vicente. Como el Vicente Huguet, como el Nane, un chavalillo. ¿Cuánto hace que acabaste la uni? ¿Yo? Meses. Meses. ¿Tienes aún no te han dado ni la orla? No. Bueno, es que la orla salí de espaldas. ¿Por qué? Porque venga. Porque como siempre uno cuando ve una orla dice, ¿dónde estoy? Si te pones de espaldas te das cuenta enseguida. Ahí estoy de yo. ¿Dónde estás? Por una orla todos tienen la misma cara. No voy a decir cara de qué, pero todos tienen la misma cara. Uh-huh. Ara mateix segurament molta gent ens està escoltant des del cotxe, perquè va de viatge en algun lloc. I perquè normalment sempre ens escolten des del cotxe. Atenció, perquè la Guàrdia Civil ha multat ja un tio per fumar mentre conduïa. Sí? Sobretot, Íñigo, tu, que t'agrada molt fumar mentre condueixes, uh-huh, perquè és cert, doncs han multat un tio perquè anava fumant. O sigui, i d'aquí rei, escoltar la ràdio serà també perillós per conduir. I tu no fumes mentre condueixes perquè ets el típic pitirrimini que en su cotxe no se pot fumar. Eso es mentira. No, eso es verdad. En mi coche se puede fumar. No. ¿Pero qué dios, Ari? ¿Pero qué dios? ¿Cuándo? Líñigo es a aquestes persones que quan entren o surten d'algun lloc han d'agafar un cigarro. ¿T'he prohibit algun dia que, alguna vegada que no fumis? Digues-ho. No, tens prohibit pujar al cotxe directament, sí, encara que no fumi. Qué guapo, estoy discutiendo. Tú sí que eres guapo. ¿Cómo llevas tus cosas? Yo las llevo bien. Cada vez bueno, mejor. Ahora parlaré d'això. Bueno, si esteu a la carretera, molta cura. Jo de vosaltres m'aturaria. Uh-huh. Escoltar el programa i ja em quedaria aturat. Uh-huh. Allà on esteu segur que és millor d'on veniu. Doncs quedeu-vos allà. Per què arriba fins al final del trajecte? Allà on esteu, ja està, ja no ha passat res. Per ser, doncs quedeu-vos allà. No sé, que us hi ha l'autopista per estacionar-se llenes de mosques. Preciosos. Hi ha unes medianes en l'autopista que són més verdes, tenen més vegetal. I quintos. Bueno, quintos són 5 cervezas, això ho sabe todo el mundo. Bueno, especialistes@cadenaser.com. Missatges que hem rebut. Jo flipo, realment, amb alguns missatges. Tu flips, no? Jo flipo, però en quadros. Antoni, per exemple, no? Diu, grandes, sois grandes. Grandes. Grande. Como Marlaska. Tanto no, però Marlaska es grande, però casi. Grande vosotros, no? Grande vuestras madres y grande el webmaster. Diu, ¿por qué no habéis una consulta sobre qué es mejor, escuchar el programa en directo o en MP3? Gran consulta, Però gran consulta. No tiene su qué, Bueno. Jo crec que podria arribar al Parlament, això. Una altra cosa que diu aquest tio. Punt 2. La voz del webmaster me suena mucho. Però quina veu del webmaster si només ha dit hola un dia? Uh-huh. Tio, ¿puede ser que participara el año pasado en el Babalú? Con solo decir hola, no sé. Se ha dado cuenta el tío. Pero va, pues ¿le ha arribat di hola al Dani? El otro día que va a venir, sí, Dani di hola. Sí, la di hola. Creo que sí que participó en el Babalú, ahora que lo pienso. Sí, y punto 3. Mira con va que el tío Antonio dio. Decirle al webmaster que intente colgar los programas de Semana Santa rapidito. Rapidito. Que vuelvo de viaje el martes por la noche y así los podré escuchar en el avión. No sé de qué vas. Antonio. No sé de qué vas, Antonio. Antonio, no sé qué vas. O sea, respeta, por favor. Respeta. Un respeto, por favor. Respeta. Mira, advertimos una cosa sobre la web especialistasecundarios.com. Estanca, ya por siempre. No. Que el Dani ha marxat de vacances, ahir va marxar, i no tornarà, em sembla que fins dimarts. No, dilluns aquí. Però potser la cosa no està actualitzada fins dimecres. Per cert, ara que penso. Perquè depèn de nosaltres. Per cert, ara que penso. Dimecres del maig. Aquest programa l'hauríem d'estar gravant, amb Federic. Era la promesa que li vam fer al Dani. I el d'ahir també, no? No, el d'ahir no feia falta. I el de demà l'hauríem de gravar també, i el de dilluns. Però bueno, tranquil. Audiència, segurament trigareu una mica, Trigareu, no compteu molt amb els programes d'avui i demà. Tampoc són per tirar cohetes. Penjats a la web, atenció, especialistassecundarios.com. Especialistassecundarios.com. Un altre, es diu Toni, aquest. Uh-huh. És com l'Antoni. I aquest va, demana pim-pam, ¿no? Demana pim-pam, porque digo, os escucho todos los días, digo, de entrada, ¿vale? He visto vuestras fotos en la web y solo tengo que deciros que os agradezco que hagáis radio y no tele. Bueno, pero tú... Pero eso se está refiriendo a que somos feos. Sí, y después digo, os escucho todos los días. Es mentira. Fem tele. Ah. Ho diem constantment. Clar. Cada nit a Localia, 11:45. Sortim poc, però sortim. I som guapos. Dona'ns una foto teva, Toni. Sí, Toni, dona'ns una foto. Que la pengem. És veritat, dona'ns una foto teva, a veure si tu podries fer un programa de tele. Aparte, ¿y qué tele ve este tío? Que solo ve de gente guapa. És mal. És Playboy, claro. Bueno, y una altra que diu, una altra mail del Guillem, diu, ¿por qué no escribimos mail acerca de lo que pensamos que puede decir la letra de la canción de Koala? de viaje a un corral porque no se entiende nada. No, sí que se entén. Sí que se entén. Sí. Es que per què sou així? Eres sí tu el que tiene el problema, Guillem, chaval. Guillem, escolta-la. Ostres. Escolta-la amb atenció. I per acabar, un oient, nane, que recomana Flatolil. Sí, pero no es... este no sería el caso. No, no, un medicamento. Para las molestias que tengo ahora, no. Que, por cierto, estas cosas se sufren en silencio, ¿no? Y tú, en cambio... Y, yo, pero y aquí sí, ahora lo sabe media pero Cataluña. Pero si tú eres la campanario. Que la campanario, que la campanario. Si tú la aireas todo. Si yo no pongo 12.000 euros de fianza. Que no se puede coger, no se puede coger el ascensor contigo, que estás todo el trayecto explicando tu vida. Anda ya, hombre. Bueno, va, comencem, que tenim moltíssimes coses. Jo crec que avui el programa acaba a les 5:15. Per tot el que tenim, fins a les 5:15 no acabaríem. Bueno, és el Piñero que ve després, eh? I el tenim a la butxaca, aquest tio. Oh, i tant. Més de 30.000 pericos han anat cap a Madrid per veure la final entre l'Espanyol i el Saragossa. A veure si guanya el nostre equip català. Tots amb l'Espanyol! Milers de catalans, hem dit, han anat cap a Madrid en una tira d'autocars per intentar conquerir aquesta Copa del Rei. I ells, bon, segurament heu sentit a molts programes de ràdio i televisió que han connectat amb algun d'aquests autocars que va cap a Madrid. I nosaltres, l'Òscar Pérez diu que té un col·lega que està dins ara mateix d'un autocar, ple de pericos, i anem a connectar amb ells per veure, no, no és original, ja ho sabem, però és per veure com va aquesta il·lusió, aquesta emoció per intentar guanyar aquesta Copa del Rei. Tenim ja la connexió amb l'autocar aquest ple de pericos? Sí, ja està, mira-lo, ahí està. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué hay? Un consejo. Dígale al resto de autocar que también animen, porque se les oye a dos o tres nada más. No, es que sí, es que vamos dos, vamos, ahora somos cinco, tres están durmiendo. Bueno, bueno, qué ambientazo, ¿no?, en el autocar. Uno es el conductor, ¿eh? ¿Eh? Uno es el conductor, el que da palmas es el conductor. Póngale un poco la mano sobre el volante, caballero. ¿Qué conduce con las rodillas? Sí, sí. Bueno, vamos, mientras conduce... Nada, vamos en línea recta. Mucho ojito con la carretera. Bueno, qué ambientazo, ¿eh? ¿Cuánto falta para llegar a Madrid? ¿Cuántos queda? ¿Cuántos queda para llegar a Madrid? No, a Madrid. No vamos a Madrid, ¿no? ¿Cómo que no vais a Madrid? ¿Dónde... No, nosotros vamos a Manlleu. A Manlleu hemos de ir con el español a muerte. Oiga. Con el español a muerte. ¿Sí? ¿Su nombre es? Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo que van a Manlleu? Es que esto es el autocar de línea de Reus-Manlleu. Esto es un autocar de línea, ¿no? Es un autocar de... ¿Es un autocar de línea Reus-Manlleu? Sí, el de... Nosotros somos trabajadores de Manlleu y ahora volvemos para casa. Trabajamos en Reus. A ver, ¿trabajan en Reus o en Manlleu? Somos trabajadores de Manlleu, pero trabajamos en Reus. ¿Y volvéis a Manlleu? Y ahora estamos volviendo a Manlleu ya. ¿Habéis plegado? Sí. Pero, ¿por qué están contentos, entonces? Ah, porque somos del español, no somos del español, somos del español. Pero una cosa, ¿qué tiene que ver el autocar Reus Manlleu con el español? Ah, nada, no sé, nos habéis llamado y digo, pues, sí, digo, ¿hay alguien del español aquí? Sí, el conductor y yo somos del español, estamos muy contentos, sí. ¿Pero qué veis, con bufandas, banderas y todo eso? Sí, sí, sí. ¿Del español? Del español, sí. Pero cada día, ¿eh? O sea, usted llama... ¿Y este ambiente hay cada día? Sí, sí, este es el ambiente que hay en este a tocar cada día a esta hora, ¿eh? Se ve que por la mañana no hay nadie del español en la línea Reus-Manlleu. Bueno, una cosa feliz... Bueno, en cualquier caso, ya que son pericos, felicidades por haber llegado a la final. No, falta bastante, ¿eh? Para Manlleu. No, a la final de la Copa del Rey. A ver si hay suerte. No, bueno, cuando lleguemos le avisamos. A Manlleu. Oiga, ¿cuál de ustedes es el amigo de Óscar? El conductor, se lo paso. Sí. ¿Usted es el amigo de Óscar Pérez? No puede hablar, estoy conduciendo, ¿eh? Pues está dando palmas. No, pero es con el muslo, con una mano y el muslo. Suenan como dos palmas, pero es con el muslo. Una pregunta, ¿entonces no lleva pantalones? Pantalones cortos, que hace calor ya. En Manlleu hace mucho calor ya. Bueno, pues nada, felicidades, ¿eh? Vale, gracias. Ese ambiente que se ha... se ha decaído un poquito, ¿eh? Bueno, no, porque ahora, claro, yo estoy hablando... Estoy comiendo un bocadillo yo ahora. Estamos comiendo un bocadillo. ¿Y nosotros qué? Están durmiendo. La señora de Milán está durmiendo. Están durmiendo. Bueno, en cualquier caso... Dígale que saludamos a toda la... A toda la peña del bar Calahorra de Manlleu. Dígale que saludamos a toda la peña del bar Calahorra de Manlleu. Vale, gracias. Y felicitats a toda la gent de l'Espanyol. I a veure si tenim sort i ens emportem aquesta Copa del Rei cap aquí. Adeu. Vale. Saludo. Que sí, venga, ya, Carla. Santa, més de temps de reflexió, també és temps de vacances. I el que més ha estalviat o el que més pasta guanya, doncs tindrà l'oportunitat d'anar de vacances a algun lloc d'aquests on va l'Òscar Peret, que és Tailàndia, Austràlia, coses d'aquestes. És el cas del nostre amic d'avui, que es diu Rigoberto Menchú, li agrada viatjar a llocs verges, inhòspits, estranys. Hola, Rigoberto. Hola, què hay? Viaje de aventura es lo que le gusta. Efectivamente, sí. ¿Y dónde vamos? Mira, me voy esta Semana Santa de aventura total a la terminal T4 de Madrid-Barajas, del aeropuerto. Venga ya. Que no, que se lo juro. Que no, hombre, que no. Que esto es un programa serio. Que esto es un programa serio. Que nos estás tomando el pelo. Ves al tema. Que no, que se lo digo de verdad. ¿Qué me has tomado? Va, que se lo digo de verdad, señor. Que vamos, te que sí. A la playa, hombre. Pídate a la playa. ¿Qué estás diciendo? Pírate. Vamos a ver. A ver, caballero. A la T4 de Madrid. ¿Pero cómo puede decir esta chorrada? Que este programa es un programa serio. Que por aquí ha pasado mucha gente. Que donde has estado tú sentado ahí, ha puesto el culo gente muy importante. ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Tú sabes dónde estás hablando? No pongas esa cara, pasmao. Pero yo, caballero, se lo digo de verdad. Este es un programa demasiado importante para que vengas aquí diciendo, voy a la T4 de Madrid. Dinos dónde vas y déjate de tonterías. No, que voy a la terminal T4 de Madrid. De verdad os lo digo. Que sí. Conocemos a Margarita Rivier. ¿Que se ha escrito sobre nosotros? ¿Un crimen? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Felicidades. ¿Que lo sepas? Felicidades, no quería ofender, pero yo es que les digo de verdad que... Que a nosotros nos han estado a punto de dar premios. Un premio que le dio al Joel Joan. Así, de veces de a puntos. Así. Que casi nadie le parte la cara. Ah. No, pues esto... ¿Tú sabes con quién estás hablando? Bueno, pero fantástico, sí. Que aquí toca Jay Paua, ¿eh? Ya, bueno, yo no quería ofenderlo, ya más, yo he venido aquí con la verdad. Que nos escuchan todos los transportistas de Cataluña y taxistas, hasta el hermano de Fuentes. ¿De Manel? ¿Sí? De Manel Fuentes, no sé, hasta Manuel Fuentes un día dijo que escuchó. Vale, tío, pero o sea, no. ¿Tú sabes con quién estás hablando? No, pero que yo digo que me voy de vacaciones a la terminal de T4 de Madrid-Barajas. Que te pires ya, hombre, ya, que te pires ya. No, hombre, no, que me voy de verdad a la T4 de Madrid-Barajas, no, de verdad. ¿Pero que... por qué vas a la T4? Pues porque es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, a mí me gusta siempre viajar a lugares remotos, y según me han comentado, pues la nueva terminal T4 de Madrid, ahí encontraré lo que busco, ¿no? Parajes aún por descubrir. ¿Pero qué dices? Zonas deshabitadas, lugares donde el hombre aún no ha llegado. Dicen que hay hasta especie de animales aún desconocidas. Este es un programa serio. Vamos, hombre, vamos. Tú sabes que estás hablando con especialistas secundarios. Tú sabes que este programa es el preferido de Xavi Pasquira. ¿Eh? ¿Quién es? Ey, tú te preguntas, ¿quién es ese? DJ de Máxima. DJ de Máxima, DJ tío. De Máxima. Ya, bueno, pero... ¿Vale? No, ¿eso vale o no? No, es que sí. Verdad, que vale, felicidad, pero yo voy de... Que no vas a ir, sí, que sí, que voy con la tienda de campaña y ropa y víveres para 2 semanas. Es que es un poco arriesgado, porque se ve que ahí las brújulas no funcionan, hay mucha gente que se ha perdido y jamás ha vuelto a ser encontrada. Dicen que hay tribus que viven del canibalismo en el interior de la terminal T4 de Madrid. Pero que aquí ha venido mucha gente importante, para que estés tomándonos el pelo. Mírame cuando te hablo. ¿Capicho o no? Sí. Mírame ¿Eh? Espera. Es que se me pierde. ¿Qué te crees que esto es Antena 3? ¿El informativo Matías Prats? ¿Que puedes decir lo que quieras? Ya. No, pero es que yo estoy diciendo aquí la verdad. No estás diciendo ninguna verdad. Ya está bien. Puede aguantar esto mucho rato más. Es todavía... No puedo aguantar. La terminal T4... No, es verdad. Interpretando eres muy, muy malo, ¿eh? No, tú eres mejor. No, tú eres muy malo porque sin nada más. ¿Por qué quieres ir a la T4? Porque sí, porque es una terminal T4 que es todavía una gran extensión de tierra por descubrir. Pero y a mí Sergi Pàmies ha hablado de nosotros más de una vez. ¿Sergi Pàmies ha hablado de ti? ¿Hablo de ti alguna vez, Sergi Pamia? No. ¿Hablo de ti alguna vez? Sergi Pamia, no. Pues te callas entonces. Ya, pero es que si no. No, no te callas, sino que hablas, pero las cosas bien dichas y bien bonitas. Que digo que el hombre sabe más de la luna que de la terminal T4. Entonces es posible que por esos pasillos se esconda el labón perdido. Que Maika Navarro nos hizo una entrevista, por favor, hombre. Allá por el. Por el 80. Por el PlayStation. No, que ya tenemos que ya tenemos unos tiros pegados. Y unos cuantos tirillos ya. Eso es verdad. Ya está bien, hombre, por favor. Pero yo digo que no estéis levante a todos uno a las 7 de la mañana todos los días aquí a hacer humor para que vengas tú. Cago en la leche ya. No le tires. No, es que es verdad, No le tires, Yo, es comentar que voy, de verdad, que voy a la terminal de cuatro vacaciones, que voy con la mochila cargada de ilusiones y con un cámara de National Geographic. ¿Te has visto nuestra web? Tenemos una web ahí con 500 visitas diarias. ¿Tú tienes web, payaso? No tengo. ¿La tienes o no? No tengo. Pues ya está. Bueno, mi novia sí tiene una, pero sale desnuda y no quiero hacer publicidad. Ahí estuvo Lorenzo Quinn aquí, si es que... Si con eso está todo dicho. Bueno, pues perdón, pues lo siento, hombre. Di la verdad, ¿dónde vas? A la terminal T4. No, es que no... No entra en razón, ¿eh? ¿Tú quieres que te den? Yo iba a llorar. ¿Estás buscándome? Tú estás buscando. ¿Qué buscas? No busco nada, hombre. Yo a mí me habéis invitado y venía a explicar lo que siento, ¿no? Lo que... Aquí estuvo Gañet. Josep. ¿Tú sabes lo que ha pasado por aquí? ¿Tú sabes lo que ha pasado? ¿Vale? Bueno, pues nada, pues ya me callo. Adiós. Logos veganos, ven y parquianos, ven y parquianos. Especialistas secundarios. Que yo gano un Ondas, ¿eh? Bueno, yo no, yo, en la tele. Pero, ¿qué más? Tenemos un Ondas. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESAUCAT. Sara Varas presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores, Sara Varas en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Les palmes aquí que... Vaya. Jolín. Vinga, notícia del càncer. La detenció de l'home més buscat d'Itàlia, Bernardo Provenzano, ha estat una autèntica commoció al món periodístic i sobretot al món mitòman, eh? Però sobretot ha estat també una sorpresa pels seus veïns. Tenim comunicació telefònica amb Salvatore Giuliano, veí del capo de la màfia Bernardo Provenzano, que ha estat detingut allà al poble aquell. Hola. Vinga, palos. Es que no podemos evitar. Salvatore Giuliano, buena noche. No, perdona una cosa, no estoy al teléfono. Estoy a venir aquí, a Barcelona en directo, porque es que me ha dado miedo. ¿Sabes justo cuándo? Porque dice, he estado con Deleroso esperando. Oscar Pérez le ha dicho, le llamo a aproximadamente 45, le llamamos. Pero no me fío, es nuevo el chico, igual no sabe el botón que darle. ¿Cómo que no sabe? Claro que sabe. Sí, pero tú sabes son tres botones. Oscar Pérez tiene ondas en su espalda, ¿sí? Pero es que es Italia, que no sé cuántas veces ha llamado a Italia, yo vivo en Sicilia. Entonces digo, a ver si va, es que justo cuando... Perdón, es licenciado, Oscar Pérez es licenciado. Es que lo que tú y yo sabemos. No, bueno, en el bar le llaman el licenciado. Sí, pero tú sabes que cuando espero una llamada con interés, siempre está comunicando, entonces sí. Tenía miedo, digo, a ver si va a estar comunicando, y he decidido venirme aquí, porque el tete-a-tet es siempre para mejor. Perfecto, Salvatore, la próxima vez avisa y ya está, ¿vale? Vale. Oiga, su vecino, Bernardo, ha sido detenido como jefe máximo de la Cosa Nostra. Bueno, ¿Cómo ha sentado eso? Como una bomba. O sea, ha sido una auténtica sorpresa para todos. Don Bernardo era un ser excepcional, extraordinario, de corazón, amable con los vecinos, escrupuloso con el orden de la calle, atento con los niños, comprensivo con los perros, y eso se lo puede confirmar Fiorina, que es mi esposa, que me la ha traído. Ya la porque veo, no me fío de ella. Ya la es esta, ¿no? Fiorina, dile, ha venido con me, dile lo que... Sí, he venido con té. Pues se lo puedo confirmar todo lo que ha dicho aquí mi esposo. Don Bernardo era un ser excepcional, era extraordinario de corazón, claro, escrupuloso con los niños, amigo del vecindario. Oiga una cosita, Fiorilina, calle. Una cosita, ¿Ustedes nunca sospecharon que don Bernardo podía ser, como era de hecho, el capo de la mafia? No, jamás. Don Provenzano nunca lo... No. Ya le digo que era un vecino maravilloso, nunca sospechamos nada. Yo no sabía que era una mala persona. De hecho, yo creo que ha sido la mejor mala persona que he visto en mi vida, porque era un ser, era un sol, era un ser encantador. Era, ¿verdad, Fidelina? Pues que sí. Nunca habíamos pensado que lo veíamos ahí, nunca habíamos pensado que... Nunca habíamos pensado. Y mira tú, y mírame, y que charlamos veces en la cama, ¿eh? Y yo le preguntaba a don Bernardo, ¿usted a qué te dedicas? ¿Cómo una que suelta todo aquí? Pero Arina, coño, ¿qué has dicho tú de la cama y don Bernardo? ¿Qué suelta aquí ahora en España? Pues a ver, ¿qué me estás diciendo? Salvatore, este gag toma un giro rollo Moreno. Sí, pues que... José Luis Moreno y su cuartel de pues teatro... Pues sí, Salvatore, que nos acostamos, Juliano y yo nos acostamos miles de veces. Si ya lo sabías, tú, ¿para qué te extrañas? Que tú sabes que voy a saber yo, Filorina, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que tú? ¿Que has mancillado mi honor? Si ya pero lo sabía. Tío, pero tía. Ya lo sabía, yo te decía que me voy a Cal Bernardo hasta la noche. Te hacía así con la mano. Y tú no ponías ninguna cara. Pero yo que sabía que iba a... Yo que sé iba y que ibas... Pero por favor, pero ¿qué me suelta a mí? ¿Está visto lo que me ha soltado aquí delante de la gente? Filorina, te has acostado con don Bernardo. ¿Te has acostado con don Bernardo? Y con Pepe Navarro, un millón de veces. Hala, ya. Porca miseria, ¿no? ¿Pero qué me dices? ¿Porca miseria? No, porca miseria, yo no... Porca miseria es una expresión, no se le diga. Sí, claro. ¿Pero por qué me haces esto, Filorina, con lo que yo te quise de novios? Yo... ¿Que te quise mucho de novio? Ya. ¿O no? ¿Por qué me haces esto? Porque el motivo es muy concreto, Juliano. Porque la tua máquina es tropopícola, pícola, pícola. Pero ahora que dices aquí, la gente que me suelta aquí, pero si mi máquina es grande, que tú se me has dicho, ¿qué máquina más grande? Siempre me lo has dicho. Pero yo te lo decía por tu autoestima, nada más. Yo necesito una máquina più grande. Escúchame bien y que te quede claro. ¿El qué? Je suis femme. Du máquina grande. No, ahora habla francés. No, pero ya veo que es francés lo de mía, pero Fiorelina, no me esperaba esto, ¿eh? Salvatore, Fiorelina, creo que queda aclarado y... No te extraña ahora, Salvatore. Oye, ¿y don Provenzano cómo era? ¿Se llevaba la mafia a casa, Fiorelina? Es que no te... Fiorelina. Sí, espera, que estoy hablando con mi marido. Salvatore se llevaba la mafia a casa. No, casa. Pero no. Aquí finaliza el gag de José Luis Moreno. Pero no. A ver, es que necesito una máquina più grande. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902-20-0320 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a Cessa Ocat. La gent que està ara mateix conduint el cotxe i està sentint aquesta cançó. No, però si no estan conduciendo, le hemos dicho que pararan y seguro que s'han parado. Bueno, és dimecres i avui parlem de cinema, com sempre, el nostre expert en cinema, el Sugar Ray, que com sempre espero que hagi vist les tres pel·lícules de rigor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Íñigo, hola, hermano. Menos de eso. Saluda a Nane también, diría. Hola, Nane, ¿qué tal? Hola. Bueno, tres peliculinas. Tres peliculinas pequeñitas, pequeñitas. Bien, empezamos las recomendaciones de la manera más fuerte, con una película llamada Crónica de un amor. Papel y llapis y prene un otro. Un thriller con el tema de la dieta mediterránea de fondo. Anda, tan de moda. Un hombre... Crónica de un amor. Crónica de un amor. Un hombre, decía, al engordar, se dispone a pasar al siguiente agujero de su cinturón. Pero cuando está a punto de hacerlo, aparece en su frente un puntero rojo de un láser. Anda. Un francotirador le tiene al punto de mira. Por Dios. El hombre sabe que si pasa al siguiente agujero de su cinturón, es hombre muerto. ¿Pero por qué? La tensión crece, el pantalón le aprieta la barriga y al final pasa lo que tenía que pasar, que se le escapa un pedete. Vaya. De repente el puntero láser empieza a moverse descontrolado por toda la habitación, así que el hombre aprovecha la risa del francotirador para esconderse. Ah, que se reía. Parecía tensión, pero al final es humor, ¿no? Luego se deshace. Eso es defensa química ahí, ¿eh? Defensa química. ¿Cuánto vale esta peli? Dos euros. Vale. Además es corta, ¿no? Creo que dura lo que has tardado tú en leer la crónica. Bien, seguimos ahora con un drama llamado El Pozo. Es una historia de amor mal llevado, para que no me vayan a engañar. Vale. Mal llevado. Es mala la y llamo de cielos. Uy. Luis es un bruto y como no está segura de que su novia le quiere, en un ataque de ira se apuesta a deshojar como si fuera una margarita todo lo que encuentra a su paso. Señales de tráfico, puertas de coches, farolas, todo es arrancado de cuajo al grito de me quiero o no me quiere. Seis policías intentan reducirlo dándole con la porra sin remilgos, pero nada lo detiene en su loca búsqueda de una respuesta afirmativa. Solo una persona puede hacerle entrar en razón y calmarlo, su novia Marta. Pero va a esta y le ha dicho a la policía que le digan que lo quiere, pero solo como amiga. ¿Cómo se titulaba esta porquería de peli? El Pozo. El Pozo. ¿No hay... ¿Cuánto vale esta? Esta, un euro. Un euro. Si pagamos más, nos están timando. Es que eres tonto. Y nos están timando. Y tú tienes mucha cara de tonto, man. Tú tienes cara de pagar mucho. Menos mal que, yo me he enterado que has pagado por cada película que has visto. Y menos mal, que no haces un programa de tele. Con esa cara que tienes. Eso me dijo Gustas Madres, las dos. Me dijeron que tenía bonito, cara de tonto. Bueno, bueno. Bueno, y ya que estamos de vacaciones, os recomiendo que vayáis a ver esta película de aventuras llamada El Rayo Verde. La enésima secuela sobre Robin Hood, pero en la que uno no siempre descubre algo. Oye, a ver. Venga. Oye, Hood. Tú solo quieres que te coma el chichi, que te coma el chichi, que te coma el chichi. Por favor. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que Robin Hood se pusiera así de contento cuando alguna vez le robaba a los ricos y luego no tenía que darle ese dinero a los pobres porque esto ya tenían para comer. Hasta que el tío... Gracias a los testimonios de algunos descendientes de aquellos pobres, se sabe pues ahora que nuestro héroe de Locksley no solo se ponía así de feliz, sino que aparte de cantar la canción, repartía abrazos con besos al tiempo que meneaba la cadera alrededor de una fogata con un arte que más quisiera la chunga. ¿La canción, por cierto, de quién es? No sé, es un clásico popular. Esta se titula, perdona... El Rayo Verde. El Rayo Verde. Este tiene buena pinta, ¿no? Este, ¿qué vale? Sí, esta vale, esta vale. Pagar hasta... Esta puedes pagar lo que... Esta vale como una peli porno. O sea, sí. ¿Peli porno? Bueno, pues me voy de vacaciones. Bueno, pues no son merecidas. No se va de vacaciones. El miércoles que viene está otra vez aquí. Bueno, pero aquí ya no se va de entre medio. Claro que me voy. ¿Tú quién eres? Para... Pues que los que te pagamos. ¿Quieres hostias? Ósculos. A l'hora de planificar aquestes vacances de Setmana Santa, informeu-vos de les previsions del trànsit i eviteu sortir a les hores de més aglomeracions. Volem que el vostre trajecte es converteixi en part de les vostres vacances. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Posem una xarxa d'autopistes i àrees al vostre servei. És un missatge d'autopistes a CESAUCAT. Menys de 3 minuts i arribarem a les 4. Menys de 3 a les 4. I és el moment de connectar, de parlar amb el nostre expert en perills, el tio que sempre està vivint una situació mortal, letal, total. Oriol MacGyver, que avui està per telèfon. Oriol! Muy buenas tardes a todos. Nini, què passa? Yo, que estoy en Madrid ya, debido a que Oriol MacGyver, yo soy del Español. Oriol MacGyver, ¿eres del Español? Sí. ¿MacGyver? Soy del Español y hoy, al no poder vivir una situación mortal, letal ahí con vosotros... Voy a hacer una demostración de cómo vivo yo mi día a día letal mortal, enfrentándome a caimanes albinos y a todos los peligros. Voy en directo a colarme en el Santiago Bernabéu para ver la Copa del Rey, pero ahora eso, mismo. Eso es ilegal, no es una situación mortal. Eso sí, es... bueno, pero hay francotiradores. Y, ¿dónde? Y las puertas. Y gente que... y no tengo entrada, además. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Bueno. En estos momentos estoy... acercándome ya a las taquillas, me acerco a las puertas giratorias del recinto deportivo. Sí. Voy a intentar colarme. Este es el momento cumple. Ten cuidado, Oriol. Así sale. Ten cuidado. Ay. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Voy a regar el césped. De acuerdo, pasa. Atención, he conseguido pasar. ¿Ese tío quién era? El de la puerta, el segurata. Muy peligroso. Qué educado, ¿no? Sí. ¿Este tipo era peligroso? Espera, que me dice no sé qué más. Los calcetines, se los ha comido los zapatos. No lo he entendido. Sí, que sí, que tiene los calcetines por dentro de los zapatos. Ah, muy bien. Es lo que pasa cuando no se sujetan bien al tobillo. Pues bien, así en directo, Oriol MacGyver ha conseguido superar una prueba letal mortal y se ha colado dentro del cinte. Ah, en directo, ya que el partido no ha empezado... ¿Pero qué mérito tiene eso si no hay nadie? Ya que el partido no ha empezado y no hay nadie, voy a salir del mismo estadio... con toda la medida de seguridad, flor de piel. No, déjalo. Directo, voy a salir. Oriol, chaval, adeu. Adiós. Adeu, ya he conseguido salir. Así muy arriesgado. Oriol, reto conseguido. Reto conseguido. Oriol, hemos hablado muchas veces de tu sección, pero hemos de volver a hablar, ¿eh? Nos estás tomando el pelo. Hombre, a vosotros es que es fácil, ¿eh? Ya lo sé que es fácil. Es ahora, que... córtale ya este tío. Adiós. Bé, nosaltres marxem. Tornem demà a 3:45, com sempre, aquí a la cadena SER. Si esteu a la carretera, aneu amb molt de compte. Ara us deixem amb aquest monstre, amb aquest tòtem, amb aquest mag de la comunicació de la paraula, que és el Manel Piñeiro. El tio que amb mà mestra està conduint ara mateix la ventana. Manel Piñeiro en el corazón, Manel Piñeiro en el corazón, Manel Piñeiro.